amor ya le entregó y juró ante Dios quererlo hasta la muerte. Usted sus ideas cambió y su amor le brindó tan libremente. Usted sus ideas cambió y su amor le brindó tan libremente. No tiene que pensar que a mí me conoció y tratar de olvidarme, y así volver a ser feliz. Tienes que comprender que lo nuestro no puede ser. ¿Qué voy a hacer, mi Dios, con ese amor? Que pasa el tiempo y más la quiero yo. ¿Qué voy a hacer, mi Dios, con ese amor? Que pasa el tiempo y más la quiero yo. La noche clara y serena, yo caminando voy por la playa. La luna alumbra el paisaje acompañando mi soledad. El viento muy lentamente va acariciando las bellas aguas. Las aguas del río Anchuelo siguen su marcha y sin descansar. Río, río de mi sueño, río de mi soledad. Río, río de mi sueño, río de mi soledad. Paso la noche bailando cumbia, yo mi cantar evoca todas mis esperanzas, mis ilusiones y mi soledad. Río, río de mi sueño, río de mi soledad. Río, río de mi sueño, río de mi soledad. De tu mirar que alumbrabas mi camino, y un día con tu partida en la oscura se quedó. Siempre sueño con besar esos labios tan divinos, que en tu cuello fueron míos y ahora no lo tengo más. Amor, amor, debes volver, te esperaré para ser feliz. ¿Cómo puede ser que el sueño que esté con vos y al despertar no te encontraré, mi amor? Amor, amor, debes volver, te esperaré para ser feliz. ¿Cómo puede ser que el sueño que esté con vos y al despertar no te encontraré, mi amor? De ti, al encontrarme lejos de tu amor. Una tarde me acuerdo de ti, al encontrarme lejos de tu amor. Yo te canto, amada mía, para que te acuerdes de mí. Yo te canto, amada mía, para que te acuerdes de mí. Si el destino algún día no permite de estar juntos, de tenerte entre mis brazos, gozaremos de felicidad. Si el destino algún día no permite de estar juntos, de tenerte entre mis brazos, gozaremos de felicidad. Nunca me imaginé al conocerte el riesgo que iba a correr, porque fue todo tan fulminante que me costó ser infiel. El sabor de un amor clandestino nunca lo puedes contar. Hoy ya no quiero estar más contigo y tú no quieres cortar. Atracción fatal, atracción fatal. Delirio y locura de andar persiguiéndome en cualquier lugar. Atracción fatal, atracción fatal. Estás embrujada y me buscas igual que un salvaje animal. Sabías que tengo pareja formal, juramos amarnos de un modo vulgar. Y ahora no acepta la separación, la cosa mi vida pidiéndome más. Atracción fatal, atracción fatal. Perturba mi casa cuando la visita fingiendo amistad. Atracción fatal, atracción fatal. Perturba mi casa cuando la visita fingiendo amistad. Ella eligió el camino de ser tu amante, aunque mi corazón niegue la verdad. La realidad supera mi sentimiento, no puedo ser amigo de mi rival. Ella sueña en voz alta y dice tu nombre, suspirando con aire de intimidad. Basta de continuar riendo por fuera, aunque mi pecho ruge como un volcán. Lamentablemente soy el que más pierdo, porque eres mi amigo y ella es mi mujer. Aquí la tienes, aquí la tienes. Llévatela pronto de mi lado. Aquí la tienes, aquí la tienes. Juégate como yo mi jugado. Pero ten cuidado, que no te pase lo que me ha pasado. Como ayer fue mía y hoy te pertenece, pero no te fíes demasiado. Aquí la tienes, aquí la tienes, aunque yo me sienta traicionado. Siempre serás, serás, y nada podrás cambiar, verás. Siempre serás, serás, serás la otra. Tú fuiste la ganadora, la vida te sonreía. Las penas no te angustiaban, y de todo te reía. Por sí que te acostumbraste, a destrozar corazones. El tiempo ya fue pasando, y no entendía razones. Un día llegó a tu mundo alguien que no le importó, y arrastraste por el piso y todo se derrumbó. Siempre serás, serás, y nada podrás cambiar, verás. Siempre serás, serás, serás la otra. Solo te pido silencio, tu reproche me tortura y me taladra en el pecho. Silencio, quiero que hagas silencio, con gritar no ganas nada, porque yo ya no te quiero. Deja pronto de gritar, que así nada conseguirás. No puedo navegar en contra de mis sentimientos. Deja pronto de gritar, que así nada conseguirás. No puedo navegar en contra de mis sentimientos. Silencio, ay silencio. Silencio, silencio, silencio, por favor silencio. Silencio, ay silencio. Silencio, silencio, silencio, por favor silencio. Escúchame, tenemos que conversar. Ya mi situación no la aguanto más.